que dicen, estrategia no hay que pensar. Tú metes 100 píxeles, la batalla vamos a ganar. El tanque me mira mal, creo que va a disparar, pero nosotros somos más, creo que lo vamos a lograr. Prisense al poder, cuantos más seamos. Nos lo merendamos.